No, uno siempre, por supuesto, que trata de que sea positivo, pero el que va a juzgar el comportamiento del gobierno va a ser el pueblo, ¿no? Especialmente este mes que va a haber elecciones, así que esperamos, por supuesto, el acompañamiento de la gestión, porque uno siempre va a decir que es bueno, pero para mí es de suma importancia que el pueblo se exprese, entonces de esa manera uno sabe si va bien o mal. Nosotros estamos trabajando dentro de la difícil situación que me toca gobernar, yo hace muchos años que estoy en el municipio, estuve en el Consejo Deliberante y sé que cada uno de los intendentes que le ha tocado vivir momentos difíciles nunca fueron como este, ¿no? La verdad, no tener el acompañamiento de un gobierno nacional que está quitando derechos permanentemente a la provincia de Buenos Aires, especialmente en lo económico, en la coparticipación, que llega un 23% menos a la provincia. Eso implica que todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que son 135, todos recibimos menos dinero y por supuesto que esto resiente en la prestación de servicios, por ejemplo. Otro tema es que, por ejemplo, yo tampoco tengo la posibilidad de tener mayoría en el Consejo, por ende no tengo la aprobación de la fiscal impositiva, los valores que nosotros estamos cobrando son del año 2023, así que esperamos que esta elección me dé la oportunidad de tener mayoría en el Consejo para poder tener la actualización de las tasas y poder prestar mejores servicios, pero dentro de todo lo vamos llevando como dicen en la calle, porque cuando uno camina le da fuerza al pueblo, que no afloje, que siga. Nunca se me cruzó en la mente irme, pero son momentos difíciles para gobernar, pero gracias al esfuerzo de mi equipo hemos logrado, por ejemplo, tener una economía estabilizada, haber pagado la deuda en un 85% de la deuda que nos dejaron, tener las deudas nuestras corrientes normalizadas, abrir las puertas a nuevos proveedores para que nos puedan vender los productos e insumos que necesitamos y cambiar también la forma de pago. Se acostumbraba a pagar 90, 120 días, yo estoy pagando dentro de los 30 días. O sea que dentro de la crisis hemos tratado de tener una estabilidad, con trabajo, con honestidad y con una Secretaría de Hacienda que me tocó gracias al contador Franco Balcarce, que hoy es nuestro candidato número uno en la lista de concejales. La verdad que mi agradecimiento porque por el esmero que ha puesto en un momento difícil de poder resolver los temas financieros del municipio, y eso no es poca cosa en momentos tan difíciles, ¿no? Hablar del mal momento a nivel nacional, por supuesto, y que el gobernador de la provincia de Kicillof también se está haciendo cargo de muchísimas cosas, al menos aquí dentro de la provincia de Buenos Aires. Te pregunto también cómo viene con el tema de la coparticipación. Bueno, nosotros nos recibimos cada vez menos, pero dentro de todo la recibimos todos los meses. Nosotros, a partir de esa coparticipación que manda la provincia, que es un 23% menos de lo que recibíamos, nosotros estamos aportando a un aumento salarial de los trabajadores en el transcurso de un año y medio que llevo, un poquito más, el 258% a los básicos, en blanco. Lo que significa que también lo cobran los jubilados y pensionados. Entonces eso nos implica que nosotros no tenemos mucho dinero para poder prestar los servicios como pretendemos. No obstante eso, el año pasado pudimos hacer algunos ahorros y pudimos comprar maquinaria nueva para poder prestar mejores servicios, por ejemplo, una moto nivelada para llegar a San Blas, haber conseguido una combi para poner un transporte municipal para trasladar a los vecinos de San Blas a Patagones, haber podido comprar un camión regador, dos palas cargadoras, una grande y una chica, casilla para el personal que trabaja en lugares viales, haber logrado, gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires, iniciar una obra que ya está en el 70%, como es una planta de tratamiento del agua para y almacenamiento de 350 mil litros para poder proveer agua a Villalonga y a su defecto poder llegar a Estruel, un lugar donde yo vivo, que todos los años tenemos problemas del agua. Bueno, esto va a resolver este problema. También lograr otra obra que nos dio el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue remodelar toda la calle Yrigoyen, que ya está en los próximos días de septiembre, al finalizar el mes, vamos a inaugurar ya la primera etapa y después vamos a continuar con el resto. Haber logrado, gracias al gobernador también, la defensa costera a cercanías del Puente Viejo, se está derrumbando y eso está en el presupuesto ya. El otro día participamos nosotros de un congreso del agua, donde con mucho placer vi que en el listado de la pantalla había 5 obras costeras para hacer en la provincia. De las 5, ¿quién estaba? Carmen de Patagones. Así para mí fue una alegría enorme de ver eso en la pantalla y que ya en pocos días más se va a llamar a licitación y es otra obra que realmente se va a poner en marcha. Haber logrado también, gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires, una nueva obra de 1.167 millones de pesos, que es una planta transformadora de electricidad para el arroyo, para el desarrollo económico y de la región en la zona de San Blas y Casá. Esto en breve ya empieza la obra porque ya fue licitada. También hemos logrado, con recursos propios, hacer una reconversión lumínica. Nosotros vamos a iluminar todos los pueblos con luces LED, vamos a sacar todas las lámparas viejas y vamos a poner nuevas, para que nuestros pueblos estén bien iluminados. Ya lo hicimos en Villalonga en más del 70%, el 50% en Estruder, y estamos esperando que lleguen las lámparas, que ya hicimos los concursos de precio, y vamos a poder iluminar a toda la localidad del Perdido de Patagones, porque eso no solamente implica que va a haber una mejor iluminación, sino también que vamos a poder ahorrar dinero en la prestación del servicio, ¿no? Y en el consumo que tenemos, que es costoso. Hoy vamos a pagar menos gracias a este esfuerzo que ha hecho el municipio de Patagones. Dentro de todas las inauguraciones también que nos comentás, la semana pasada estuvieron inaugurando 7 móviles policiales para la protección. Exacto, una de las primeras gestiones que cuando ingresé, yo fui a ver al gobernador de la provincia, dentro de todo lo que te decía que estamos haciendo. También había comprometido el señor gobernador darnos 7 móviles y gracias a Dios ya están en nuestro poder. Tenemos uno a Pradere, uno a Villalonga, otro a Estruero, uno a San Blas y el resto quedó en Patagones, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando, terminando la casa de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un jardín en 910 que lo estamos terminando, lo vamos a inaugurar. Vamos a inaugurar una escuela que estaba cerrada, como la Escuela 6 de la Laguna Grande, ya la estamos terminando. También el Centro Educativo de Educación Temprana lo inauguramos hace poquitos días. Así que tenemos 54 obras en todo el partido de Patagones en un año y medio de gestión. En épocas de crisis, a ver si uno piensa, bueno, ¿cómo hicimos? Pero lo hicimos, ¿no? Pero también tenemos que agradecer siempre al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al señor gobernador, porque nos hace llegar su aporte, sus obras, y también nos hizo llegar al acuerdo de la combi que lleva a los pasajeros a San Blas. También trajimos una combi para la discapacidad en Villalonga. Otro paso importante que se dio es con respecto a la educación pública. Nosotros hemos inaugurado hace pocos días atrás en el norte del partido de Patagones los estudios programados Puentes, que esto significa de poder traer carreras terciarias al lugar donde viven nuestros hijos, 3 nietos, en Pradere, Villalonga y Estruder. Ustedes saben que es muy difícil a veces poder estudiar, especialmente las personas con escasos recursos. No pueden enviar la gente a Bahía Blanca, donde necesitan 1.000.000 de pesos entre alquileres y alimentos. Hoy lo van a poder hacer en el lugar donde viven, ¿sí? Así que para mí es una gran satisfacción haber podido inaugurar este ciclo. También hemos creado una escuela en Pradere, en la 709, la creación de una escuela que significa que van a poder estudiar aquellos adultos que no han podido terminar la primaria, hoy lo van a poder hacer en Pradere, ¿no? Eso es muy importante. Aquellos que hemos pasado por esos momentos que tuvimos que salir a trabajar de chico y no pudimos llegar a estudiar lo que queríamos, me parece que hoy voy a saldar esa cuenta para que esas cosas no le ocurran a ningún argentino y menos en el partido de Patagones. con la importancia también de la obra pública, ¿no? Que de alguna manera u otra es transformadora de vida a nivel nacional, aunque quizás el gobierno nacional también de así, de alguna manera u otra, lo demonifica, ¿no? No, ellos, la verdad que cuando nos enteramos que ganó Milei y que lo primero dijo no va a haber obra pública en el país, bueno, ahí se derrumbó todo. Pero bueno, uno lo eligieron para gobernar y tienen que buscar alternativas superadoras que hagan a que lo que el señor presidente no hace, hacerlo nosotros igual. Por eso felicito al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires porque haya tomado la decisión de terminar la mayoría de las obras públicas nacionales, se las voy a solicitar. Fuimos todos los intendentes al Ministerio de Economía de Nación el año pasado a reclamar para que nos entreguen las obras nacionales para terminarlas. Entonces, bueno, tenemos algo muy importante. Tenemos un gobernador que se ocupa y hace todo lo contrario de lo que hace el presidente, porque acá lo que necesitamos es obra pública, que lo que necesitamos es educación pública, lo que necesitamos es salud pública y mejorarla cada día mejor. Pero bueno, los recursos ustedes saben que no llegan de Nación, porque el señor presidente se ha encaprichado de a ver si puede hacer quebrar la provincia, porque no sabe gobernar de otra manera, pero... Aprovecho la oportunidad para decirle a los vecinos que el 7 de septiembre se decide Milei o el peronismo. Esto no hay otro camino. Yo estoy con el peronismo, tengo mi lista, Fuerza Patria. Esta es la que los vecinos tienen que acompañar, todos aquellos que quieran que Marino tenga mayoría en el Consejo y mayoría en la Cámara de Diputados. Tenemos al compañero Alejandro Vichara, que es un actual diputado provincial, que siempre se acuerda de Patagones y que hace poquitos días estuvo acá, así que para nosotros es una muy buena persona, por eso la vamos a acompañar para que el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires tenga mayoría en la Cámara de Diputados, porque es necesario. Ustedes sabían que el gobernador no tiene aprobado ni siquiera el presupuesto y la fiscal está como Patagones. ¿Por aquí? Para que no le vaya bien. Pero yo creo, y en los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que nos van a acompañar, ¿no es cierto? Te consulto, Ricardo, por las próximas licitaciones. Un poquito recién nos comentabas algo. Nosotros creo que mañana tenemos una licitación para llevar el extendido eléctrico el jueves, creo que es esta, el extendido eléctrico a todo el que es loteo Sosa y un lote de una vivienda que... no tienen los servicios y bueno, yo estoy tratando de llegar a cuantos lugares para que la gente humilde tenga como es el servicio que realmente se merece, especialmente la electricidad y agua, ¿no? Después, bueno, nosotros queremos de alguna manera, ayer lo anuncié en otros medios, la llamado a licitación del, ¿cómo se llama este? El Instituto de Formación Profesional, que hace más de dos décadas que está parado, y he tomado la decisión política de terminarlo. Por ahí muchos me dicen, ¿por qué no haces una obra nueva con que diga que la hizo Marino y no va a estar el dinero? No, yo no puedo ver eso parado, que cada día se va deteriorando y quitándole la posibilidad de tener un edificio nuevo a nuestros estudiantes, así que he tomado la decisión. Voy a convocar a licitación y voy a terminar este edificio. Y consulte también por la situación habitacional de todo el partido, cómo lo vienen trabajando, cómo la vienen viendo, haciendo las distintas acciones. Lo que dije, el señor presidente de los argentinos dijo que no hay viviendas, no hay obra pública. La provincia está tratando de terminar con las obras que ya estaban empezadas. Nosotros tenemos dos barrios que están parados hace dos años, 26 viviendas y 40 viviendas. Tenemos un impedimento porque, bueno, las empresas que vienen de la gestión anterior, ellos recibieron un aporte de las 26, un anticipo del 15% y de las 40 también. Lo que significa que eso no se ha invertido en la obra y hoy hay que devolverlo. Yo, para poder reiniciar las obras, tengo que devolver 169 millones por las 26 y 396 millones por las 40. Yo no tengo ese dinero, tratando de juntar por lo menos para devolver lo que es de las 26 para ver si las puedo continuar. Así está la cosa, con deudas a la provincia, nosotros, porque la deuda es de la Municipalidad de Patagones, yo la recibí así, y bueno, trata de, dentro de las posibilidades, devolverla para que después podamos hacer un nuevo convenio y terminar esa vivienda. Lo digo con tristeza porque no tendría que ser así. Si hay una empresa o un gobierno que recibió un dinero, tendría que haberlo invertido en la obra y no habérselo llevado, ¿no? Pasó el mes de las infancias también, estuvieron de festejo todos los fines de semana en todas las localidades también del partido. Consultarte, estuviste, te hiciste presente obviamente en todas. ¿Cómo lo estuvieron viendo? ¿Cómo estuvieron recibiendo también los chicos, las infancias? Bueno, yo cumplí un sueño, porque siempre cuando yo era dirigente gremial, estaba en la Secretaría, siempre trataba de hacer fiestas para los chicos, pero bueno, eran pocos los recursos y llegábamos a cierta cantidad de chicos. Digo, si algún día soy el intendente, voy a hacer la fiesta institucional de la municipalidad para los niños, porque para los peronistas nosotros son los únicos privilegiados. Así que hice un decreto donde declaré de interés y de necesidad hacer la fiesta para los niños, y lo hicimos en todo el partido de Patagón, Estradere, Villalonga, Estuede, San Blas, Cagliero, Los Pocitos y Patagones. Más de 4.000 chicos pasaron por esta fiesta y han pasado un momento muy feliz. Y nosotros también entregamos más de 20 bicicletas, juguetes, que la verdad que yo tengo que agradecer profundamente a todas las áreas que se ocuparon de este tema, de mi gobierno, a las instituciones intermedias, a los empleados y funcionarios que también que colaboraron de una manera u otra, hicieron posible que esto sea un éxito. Y creo que hay que seguir de esta manera. Todos los años los chicos tienen que tener su fiesta. Mientras yo siga siendo intendente, sin ninguna duda que para mí tienen prioridad los niños y los ancianos. Recordemos, como bien decías, también el domingo hay elecciones. Estuvieron recorriendo las calles, estuvieron recorriendo también la ciudad con los candidatos a concejales. ¿Cómo lo recibieron los vecinos? Yo no necesito las elecciones porque yo trato de trabajar antes, no trabajar cuando son las elecciones. Yo me dediqué todos estos casi 2 años a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Yo sé que no he podido llegar a todos los lugares porque estoy en un momento difícil, como les conté, pero yo siempre soy bien recibido. Yo puedo caminar por las calles sin ningún problema, en los barrios, en los pueblos, donde sea. Yo soy una persona que primero aprendí a respetar. Por eso hoy a mí la gente me respeta. Y no mentirle a la gente. Cuando uno no puede, debe decir que no. Y cuando puede, resuelve los problemas. Lo menos que tiene que hacer uno es engañar a las personas. Yo no me ocupo de eso. Así que les puedo asegurar que estoy tranquilo y que estoy convencido que el 7 de septiembre vamos a ganar. A modo de cierre de campaña, ¿el jueves se están preparando para una caravana? Nosotros, hoy a las 19, vamos a recibir a un gran compañero y amigo, ¿no? Que fue el ex intendente, ex senador, ministro, ex secretario de Agricultura, el compañero Haroldo Levé, que está aquí en el partido de Patagones, me está acompañando y lo vamos a recibir mañana, hoy, a las 19 horas, en el PJ. Así que para mí va a ser un placer recibirlo. Yo tengo una lista de unidad. Y estoy tratando de que todas aquellas compañeras y compañeros que se alejaron del PJ, volver a traerlos, porque para ellos tienen, para todos tienen las puertas abiertas. Nosotros los peronistas no somos ni sectarios ni excluyentes, por eso serán todos bienvenidos aquellos que de alguna manera por una causa se retiraron. Yo les pido que vuelvan a su partido, que van a ser bien recibidos. Y el día jueves a las 15 horas partimos con una caravana desde el PJ y vamos a recorrer todos los barrios como siempre hacemos nosotros, y el cierre va a ser a las 18 horas en el mismo local del PJ con las compañeras y compañeros y aquellos que no son peronistas también, porque yo sé que tengo gente que no es peronista y que también me vota, así que también los invitamos para que nos acompañen, ¿verdad? Que va a ser un día festivo el cierre de campaña.